Bueno, Mabel, creo que llegó el momento de la gran noticia, ¿eh? ¿Eh? Y vos sentate, ¿eh? Está chicato. No. Sentate bien porque te podés caer. Queridos amigos de la América Latina, voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia. Nosotros tenemos una teoría, Turco, decí. Las anécdotas tienen que ser buenas. Si son verdad, mejor. Pero tienen que ser buenas porque no todo lo que pasa es digno de decir. La vida, la verdad, sí, el fútbol es ideal. Lógicamente, el Oveja corría por todos nosotros. Nosotros jugábamos por el Oveja. Yo se meritaba, pero corré, bambino, pero corré. Digo, corra usted que se acuesta a las 8 de la noche, irrespetuoso. El negro Roberto Fontana Rosa cuenta los dos hechos por los que su mujer entró antes de las 9:30 a su dormitorio y lo despertó con dos noticias terribles. Los dos momentos cúlmines en la relación con mi mujer. Las dos únicas veces que ella se atrevió a entrar en la habitación y despertarme antes de las 9:30. Una vez abrió la puerta y me dijo, invadimos las Malvinas. Y la segunda ocasión entró y me dijo, Diego firmó para Newell's. Hola, buenas tardes Alejandro. Cookie te saluda. Así no se puede. Yo estoy amasando pizza y llorando con Amaro Fuente. Por eso te repito que valen la pena los sábados. ¿Nombre y apellido? Osvaldo Ardizón. Con doble Z, sí, porque tengo ascendencia greca. Remítase a las preguntas, señor. Hijos, sí, tengo tres. Rodolfo, Daniel y Gustavo. Mire, Rodolfo es un tipo. Remítase a las preguntas, señor. Diego nos ha hecho tan felices. Haciendo magia en la cancha con aquella pelota pegada en su zapato. Tan sonriente y tanto lo que disfrutaba en esa cancha. No te imaginas, Alejandro, lo que significan los sábados realmente. Te cuento que a veces cuando voy manejando por estas cuchillas entrerrianas a celebrar misa a las capillas de campo, a veces me da ganas de no llegar nunca, porque me emociono tanto con tus cuentos, tus historias, la gente que te llama, que realmente para mí es otra misa. Gracias por todo y seguí adelante. Mi nombre es Jesús Garay, soy sacerdote. Chao, hermano. Gracias. Haga una pausa. ¿Usted se acuerda del gol de Diego a los ingleses? Es inolvidable. Héctor Enrique describe cómo él le dio el pase a Diego para que hiciera el gol de todos los tiempos. Tomá, Diego, haz el gol. Lo dejé solo. Le hice hacer el mejor gol de la historia de los mundiales. Sí, eso es verdad. Lo dejé solo contra todos los ingleses. Seis y el arquero. La cabeza de Maradona en la cancha es una explosión de talento que no lo vi en ningún jugador. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos. Pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero tocar para Bolsaca siempre Maradona. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ve lo que es los argentinos, la pasión que tienen por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no sé con qué pagarle, la verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno. No tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Bienvenidos al programa. Hoy sábado y con mucho afecto entrando en todo el país por AM870 Radio Nacional.